¿Me puedes dar? Ahí está. Decime cuándo. Decime cuándo. Ya. Avísame cuando estemos en el aire. ¡Ah, ya estamos! ¡Ay, chicos, avisen! Hola, ¿qué estás por hacer? ¿Ya te vas a hacer noni? No, mirá que si apagás la radio te vas a perder cosas como estas. Aguantá, que todavía falta una hora más de programa. Patas para arriba. Un programa muy divertido. Y ahora empezamos con lo del coso. ¿Sigo? ¿Sigo? Ah, listo. Avísame cuando salgamos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, chicos, no me imagino. Ay, me imagino lo que los estoy extrañando. No se dan una idea. Acá estamos, estoy re lejos. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Ay, se escucha muy mal, chicos. Hola. Ay, chicos, ¿se escucha? Hola, ahora sí los escucho mejor. No sé, este lugar es precioso, no saben lo que es. Estoy lejos. ¿Dónde estoy? Hola. Ah, sí, en Londres. Claro, sí, en Londres viajé, les cuento. Claro, porque hay una convención de conductores de ti para arriba, de todo el mundo. Acá hay chicos de todos lados, no saben, hay de Israel, de Japón, hay de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos. Hay unos morochos enormes, no saben lo que son, chicos, no saben lo que son. No, pero igual los extraño, chicos, los extraño. La verdad que sí, de todos los idiomas, ¿eh? No saben lo que es. Ayer estuve en 4 convenciones, hoy me toca 2. No saben, voy a traer mucha información para el programa. ¿Cómo? ¿Que si voy a volver? ¡Claro que vuelvo, chicos! Sí, sí, por supuesto que vuelvo. Bueno, en realidad no sé. No sé porque, mira, conocí mucha gente acá, ¿eh? Mucha, unos chongos, no se dan ni idea, chicos. Voy a llevar para ustedes. Voy a llevar para ustedes y estoy convenciendo a algunos también. Hay de todos los colores, ¿no? Rubios, morochos, gordos, flacos, de todos los tamaños. Ay, no sé. Y está hablando de tamaños. No saben los tamaños que hay acá, chicos. Sí, bueno, igual ahora los tengo que dejar, chicos. Sí, porque tengo que entrar a una convención. Además se me va a terminar el crédito. Bueno, chicos, espero que me estén extrañando. No me vayan a estar cambiando, ¿eh? Bueno, chau, chicos. ¿Cómo? Chau. Besos en el pupo para todos. Chau. Listo.